noticias, Sara. Ah, pues un super notición hiper cagado de Azura's Wrath. Capcom ha anunciado que, aunque el juego sale a la venta... ¿Que sale quién? Sale Ryu en el juego. ¡No mames! Mira, el juego sale a la venta el 21 de febrero, si mal no recuerdo, entonces debe salir el martes. Se supone que creo que el 22, un día después del lanzamiento, ya va a estar disponible una descarga de paga, lamentablemente, con la que vas a poder pelear en el juego contra Ryu. Lo más cagado es que el screenshot del juego, dicen los de Capcom que es absolutamente auténtico y tratan de recrear, uno, el escenario de Sagat, del dios hindú acostado. Sí, así es. Pero con la estética del juego. Y se ve a Asura y a Ryu peleando con el HUD de Street Fighter 4, es decir, sus barras de vida y sus barras de poder. De acuerdo a varias fotografías tomadas durante el Toy Fair 2012, Activision podría estar trabajando en un nuevo juego de Teenage Mutant Ninja Turtles. Así es. Ah, sí, eso fue durante... Se filtró de una junta de parte de los ejecutivos de Nickelodeon, ¿no? Que se ve esa presentación de Nickelodeon que advierte que entre todo lo que va a salir de la nueva serie animada en tercera dimensión de Teenage Mutant Ninja Turtles, entre ello va a venir un videojuego. Sí, es que Nickelodeon estaba mostrando así como la línea de juguetes y como que se les filtró una imagencilla por ahí, una imagencilla por ahí del posible nuevo juego basado en la nueva serie que va a salir de Tortugas Ninja. Sí, a mí de verdad me llama mucho la atención esa nueva serie. Sí, la verdad es que sí. Se ve así como que muy densa. Como parte de la campaña para la próxima salida de Mass Effect 3, va a salir Mass Effect Infiltrator para iOS. Va a ser un juego de disparos en tercera persona y los logros que tengas durante ese juego se podrán retribuir en compensaciones durante el juego de Mass Effect 3. Entonces, a final de cuentas, con eso, pues Electronic Arts se apega un poquito a la historia e intenta darnos algo de juego en lo que el juego oficial sale en los próximos meses, ¿no? ¿Eso te parece muy emocionante, más madrazos? Sí. Se pide ayuda para... Encontrar a una niña que se perdió. No, para ayudar a Gary Friedrich, quien es el co-creador de Ghost Rider. Ah, sí, cierto. En uno de esos momentos de locura que te hace pensar, que te hace darte cuenta de verdad lo que necesario que es luchar con leyes contra el sopa, uno de los co-creadores de Ghost Rider, Gary Friedrich, fue contrademandado por la Marvel Comics por $17,000. La razón es que el señor Friedrich quería una compensación por las dos películas de Ghost Rider, de las cuales él no ha visto ni un solo peso. Es más, advierte que la manera tan rara en la que llegó Marvel a la declaración de derechos de autor hizo que él nunca le tocara ninguna división del dinero que se ha hecho por Ghost Rider. O sea, que como él llegó a nivel de contrato nada más de creación, Marvel nunca le pudo conceder ningún derecho ni ningún dinero por nada, nada, nada de lo que se ha ganado con Ghost Rider. Entonces el señor vive literalmente de hacer dibujos y sketches y firmar autógrafos de ilustraciones que él mismo hace de Ghost Rider en las convenciones. Entonces él pues dijo, bueno, todo mundo sabe que yo creé a Ghost Rider, entonces pues voy a demandar a la Marvel Comics. Pues solo para que me den lo que me debe, ¿no? O sea, yo creé Ghost Rider. Sí. Entonces la Marvel Comics lo contrademandó y calculó en $17,000 el dinero que él ha ganado hasta ahorita vendiendo ilustraciones de Ghost Rider en convenciones. Okay. Y le cobra $17,000 esperando advertir a los creadores que estén bajo el mismo esquema de trabajo del señor Friedrich que nadie tiene derecho en realidad a eso. Que no entre Marvel, hacerse de la vista gorda. Ajá. Pero que se tienen que acordar eso. Esos personajes son míos y ustedes no tienen ningún derecho sobre ellos. Y solo personajes como Stan Lee en realidad tienen la ventaja de tener contratos más abiertos, ¿no? Mientras que este pobre señor se está muriendo de hambre. Ah, sí, no. Mientras manches, la película de Ghost Rider, que fue tan buena, güey, está ganando millones de dólares en taquilla. La neta, qué culeros. Qué culerito. Solo por eso descargo sus cómics y no pago por ellos. ¡Fuck yeah! Teen Titans, la serie animada de Cartoon Network, por fin podría regresar a la pantalla chica. Regresó como cortos de 60 segundos o algo así. No es cierto, regresó como fichas. ¿Recuerdan a los Teen Titans? Volvieron como fichas, Bart. Es que ya salió un corto dentro de los grupos de DC Nations. Están sacando cortitos. Por si el primero ahorita se llamó New Teen Titans. La serie se llama New Teen Titans y se llama el primer capítulo Enjoying Pizza y se ven nada más a los Teen Titans disfrutando una pizza. Ay, qué cabrón. Ay, no mames. Entonces dicen que va a ser algo así como que junto a Green Lantern y a Young Justice. Sí. Pues vamos a estar viendo durante los durante el bloque de DC Nation de Cartoon Network, que está compitiendo con el de Marvel en Disney XD. Ok. Chinga. Cagadísimo de la rita. Ay, cómo hay superhéroes en la tele, me encanta. A huevo. Sony no tiene planes de que los juegos de PlayStation 2 corran en PlayStation Vita, así que a la verga no me interesa el PS Vita. No, la verdad no me interesa en estos momentos. Porque... Ni tú te la creíste, güey. No, mira, no me interesa en estos momentos porque ha tenido así como pinches pedos, ¿no? De software, como siempre que sale una nueva consola. Y así como de, ay, güey, es que en estos momentos el PS Vita, la pinche palanca, si la mueves se te mete por el culo. Entonces ya, la neta, ahorita en estos momentos no compren PS Vita hasta que no mejoren todos esos pedos de software. Pero pues ya dijeron que no tienen intenciones de sacar juegos de PlayStation 2. De momento, pues los usuarios pueden jugar títulos digitales del PSP y juegos de los minis en cuanto a los clásicos de PS1 y cosas así. Pero pues es de momento, porque la verdad no les creo que vaya a ser para siempre. No es que tengan problemas. Mira, ya sabes que los críticos que son fans de los juegos de iPhone y esas mamadas, es que no hay tantos juegos como en mi consola esta barata de y menos juegos de 5 pesos. Ajá. O sea, pero tienes que admitir que por lógica un juego de PS Vita es mucho más superior a cualquier otra cosa que te encuentres en un iPhone. Las aplicaciones de juegos decentes de iPhone, güey, se cuentan con los dedos, güey, de los pies. Sí. La verdad. Journey de That Game Company tiene fecha de salida. Ah, bueno, que saldrá. Se sabe que saldrá en el mes de marzo del 2012. Y aparentemente hay rumores sobre que el juego tenga una versión de PlayStation Vita. Force of Nature será el siguiente DLC de Gears of War 3. Que este saldrá en marzo. Lo que hasta el momento puede ser pues ya el tercer DLC de Gears of War 3 contendrá 5 mapas, de los cuales 3 son originales, de que son Artillery, el Aftermath y el Cop, y los otros 2 son el Rivendown de Gears of War 1 y Jacinto de Gears of War 2. También tendrá nuevos skins para los personajes, que será Commando Dawn, Mechanic Bird, Savage Grenader, Elite y el Savage Hunter. Y no solamente de eso, ya que Epic incluirá algo más en este DLC, pensando en lo que siempre se quejan de este tipo de contenidos, que solamente son mapas. Este nuevo paquete también va a contener el Guardian Mode de Gears of War 2, así como skins de armas. Así que, pues bueno, bastante completito en estos aspectos para los fans de Gears of War. Yo nomás tengo un poquito de quejas de que me hubiera gustado ver un poquito más de otros personajes, no tanto así como, el nuevo traje de Dawn y nuevo traje de Bird. O sea, me cambian los personajes, pero me hubiera gustado ver otros personajes. Pero bueno, en sí, si ustedes compraron el paquete este inicial de Gears of War, de todos los DLCs que vayan saliendo, ya los van a tener, pues la verdad es una ganga. Así que si no lo han comprado, pues compren mejor ese paquete, obtienes todos los DLCs y está muy chingoncito. Miren, la firma de análisis Nomura Securities ha puesto una fecha para Metal Gear Solid 5. ¿Qué es lo que están advirtiendo? Que en base a las fechas de la salida de los previos juegos y tomando en cuenta Metal Gear Solid Rising, ellos advierten que para el año 2014 deberíamos tener un Metal Gear Solid 5. Entonces, Hideo Kojima lo único que advirtió es que no está en contra de que ya vaya a haber un Metal Gear Solid 5. Y lo más probable es que simplemente, aunque él no quisiera hacerlo, Konami lo va a obligar a hacerlo. Digo, él ha querido cerrar Metal Gear Solid desde Metal Gear Solid 2, entonces tomen eso como especulaciones de gente que solo sabe hablar de dinero, ¿no? Y de fechas. The Walking Dead, el reestreno de media temporada, rompió récord de audiencias. La presentación del primer capítulo de The Walking Dead de principio de este año... Ajá. Alcanzó 8.1 millones de vistas. O sea, que al final de cuentas, eso es puta, güey, de lo más alto que ha habido en todo este pinche año en cuanto a rating de televisión. Sí, bueno, wey. Es que la verdad ya era muy pinche esperado, y sobre todo porque pues salió cerca del 14 de febrero. Bueno, aquí en América salió el 14 de febrero, no es cierto, perdón. Aquí en Latinoamérica salió el 14 de febrero, pues tanto Forever Alone, pues para no suicidarse. No, pero acuérdate que estas fechas, esto no tiene nada que ver con ningún otro país que no sea Estados Unidos. O sea, es fecha de domingo, güey. ¿De qué estamos hablando? Y aparte, fuera de eso es un mérito, güey. Que el domingo salga en Estados Unidos y el martes salga en Latinoamérica. Sí, sí. Salga de manera legal, digo, porque todos sabemos que al día siguiente o en unas cuantas horas lo podemos descargar. Sí. Pero de manera legal salió en América 2 días después, y eso sí, como dices, es un mérito. Ah, caray. Los Simpsons, hoy día se supone que van a transmitir su capítulo número 500. Obviamente en Estados Unidos, pero no hay pedo, ya mañana lo van a poder descargar, búsquenlo. Entre las cositas interesantes es que va a salir el fundador de WikiLeaks. Este muchacho se llama Julian Assange. Ah, bueno. De origen australiano. Fuck yeah. Y pues está muy cagado eso, porque pues bueno, el güey, como saben, se lo quieren coger todos los países y le inventaron cargos falsos de violación de infantes para poder hacer extradiciones entre un chingo de países de Europa. Es una pesadilla burocrática, pero están haciendo todo lo posible para cogerse ese güey. Entonces, curiosamente, las personas de casting lograron conseguirlo. Sus voces fueron grabadas en un punto desconocido de su arraigo de casa en Europa. Y él entonces va a ser, al parecer, como que la gran estrella del episodio 500 de Los Simpsons. Algo que de alguna manera pues parece ser muy propositivo para una serie que es pues abundantemente mediocre desde hace ya muchísimo tiempo. Sí, ya desde hace bastantes temporadas ya Los Simpsons deberían haber sido cancelados. Y aquí les tengo otra fácil. Mattel decide fabricar la hoverboard de Back to the Future. Resulta que ellos dicen que no van a poder hacer que vuele la hoverboard. O sea, no nos apuntemos ya por ella. O sea, va a ser una réplica de la hoverboard, la tabla voladora de Volver al Futuro. De Volver al Futuro, sí. Pero dicen que se va a deslizar en cualquier superficie. Ajá. Bueno, eso está interesante. Eso está interesante. Entonces, a final de cuentas, se va a hacer una preventa por parte de Mattel, que se va a dar desde el primero al 20 de marzo. Y en base a cuántas órdenes se hagan en la preventa, ellos decidirán si vale la pena producirla. Ajá. La diferencia con los tenis, ¿sí?, que salieron hace poco, los Nike Mag, o ¿cómo se llaman? Sí, creo, ajá, que eran los Nike Mag. Pero es que la edición McFly. Ajá, que no va a ser tan caro como esos tenis, que ya ven que esos tenis se vendieron en subastas y alcanzaron miles de dólares. No, o sea, va a ser un juguete pues vendible y comprable para cualquier persona, o sea, máximo unos 2,000 pesos, exagerando, güey. No sé cuánto valga una tabla normal de skateboard, pero pues ahí chequen en la página de Mattel para ver si quieren su hoverboard, ¿no? Ya va a salir la siguiente figura de Cotobuquilla, que es la Mystique, que ya estaba en preventa durante y está super tiempo. Masita. Y está super masita, sale el siguiente mes, así que ya espérenla, ya pronto las podrá tener en sus pinches manos. Si son ricos y o gringos que ganan $8 la hora y son más ricos que aquí. Sí, en una sesión de preguntas y respuestas por parte de Rockstar Games, los creadores de L.A. Noah advirtieron que ya no piensan sacar más DLC para este juego, que aparentemente ha sido una buena crítica por parte de la prensa de videojuegos, pero no tanto a lo mejor por todos los gamers. Digo, es un buen juego y yo sí quiero jugarlo, pero no tiene ese rango. Y se advierte que, a pesar de eso, la gente de Rockstar Games está advirtiendo que ellos sí quisieran intentar tomarse el tiempo de hacer una secuela de ese juego. Debido a los crossover que ha hecho Capcom últimamente, el Marvel Capcom y el Street Fighter X Tekken, pues como que al Team Ninja se le antoja, dice, ay, no mames, suena chingoncito. Ninja, pero esos güeyes no tienen ningún buen juego de pelea. Pues no, así que dice que Team Ninja pues intenta ver si puede conseguir un crossover, no específicamente con Capcom, sino un crossover. Ah, con para Virtua Fighter. No sé, sí. Advirtieron que era con Virtua Fighter. Ok, para el Dead or Alive 5 y prometen que su juego será de una manera... Mira, pues será de una manera más madura, o sea, no será tan... Más seria, ¿no? Yo te puedo decir que van bien porque los videos de gameplay se ven más interesantes y le bajaron a su desmadre con las bichas super ultra mega hiper tetonas super sexosas. Las volvieron como humanas, reales. Ajá. Y de hecho está muy interesante que parte de la propaganda del Dead or Alive 5 es una imagen de Kazumi, ya no tan perversa, y su tagline es I'm a fighter. Así como, exactamente, sí. No soy un pedazo de carne nada más. O sea, quieren reivindicar el juego y decir, ¿sabes qué? Podemos ser una buena propuesta dentro de este género, porque la verdad todos nos ven solamente para mamasear. Sí, y también pues como que momento, ¿es un juego de peleas? Creo que sí. Yo solo veo tetas. Y vamos, mira, el juego en sí, los anteriores no eran buenos, tampoco eran malos, pero eran pues olvidables, si tú quieres ponerlo así. Entonces, la neta, pues sí como que intentan hacer en esta nueva generación de juegos de peleas que ha estado saliendo, pues buscarse su lugar, ¿no? Como lo hizo Mortal Kombat, que muchos decían, no, pues no va a tener ese punch que ahorita ha tenido Street Fighter, y pues sí lo tuvo, ¿no? Entonces, está bueno que intenten hacer esto, que intenten hacer un buen juego de peleas. Digo, la batalla de entre los juegos de peleas es algo que a nosotros nos beneficia ya que podemos tener buenos títulos. Aunque luego y... no nos da tiempo de jugarlos todos porque son un huevo de juegos. Sí, y nos roban la vida. Y el chiste es que, pues yo creo que el hecho de que estén haciendo esto y le estén dando un poco más de interés a su juego, no solamente hacer un juego genérico pendejo de peleas con bichas tetonas, es un punto, bueno, es un punto para aplaudirles, ¿no? Pues ahí se ve que realmente entonces el que le estaba haciendo daño, curiosamente, era el creador original, el Tomonobu Sakazaki, era el que estaba ya tan clavado en su pedo personal que mató la franquicia y no la dejó avanzar a ningún lado. Sí, así la dejó avanzar hacia donde era, güey, que eran los juegos sobre mujeres de semidesnudas, güey. Venden más los Paradise que los juegos de peleas, bueno, yo creo. Bueno, pero afortunadamente el Dead or Alive 5 se ve como que una propuesta interesante y pues estaría cotorro ver algún invitado. Michael Bay, el director de Transformers, por todos conocidos, ha declarado en la página oficial de Transformers que una fecha de salida oficial para la cuarta película de la serie. ¿Qué? Que sería el 27 de junio de 2014. ¿Qué? ¿Sí va a haber Transformers 4? Pues aparentemente sí, y había ¿no dijo que ya se había acabado la historia? Pues eso dijo, pero no. No me quejo porque las últimas tres me gustaron. Yo sé que muchos dirán, ya no mames, que películas son piteras. Güey, son malas, cagadas, son malas películas, llenas de acción, pero son... y me gustaron. Sí, son malas películas de acción, pero uno, qué buena foto. Dos, qué situaciones tan estúpidas que son súper cotorras. Yo la verdad sí la quisiera ver, o sea, para divertirme un rato. Pero sí, que le cambien el love interest al Sam, ¿no? Porque estaba muy X la última No estaba X. Cambiar, güey. Estaba sexosa, pero a comparación de Megan Fox, pues no le llegaba, pues. Estaba pero, ay, no decías que no, pendejo. No, tampoco estaba fea ni nada, güey. Pero sí se me hacía así como muy sin carisma, o sea, súper sexosa y ya, pero... De mames, no te creo que trabajes en la Casa Blanca y que te andes chingando este güey. Sí. Y se hayan enamorado así nomás. O sea, se vio súper falso de güey. O sea, esta es una franquicia de cine súper ultra mega hiper caro. Necesitamos una súper ultra mega hiper top model que se cambie cada 5 minutos de vestimenta con puro wardrobe así súper chingón en medio de un apocalipsis robot. A huevo. Ese es lo sci-fi de la película, no que los robots se transformen. Ah, bueno, aquí les tengo los equipos de la compañía HTC podrían recibir certificación de PlayStation durante el 2012, lo cual implica que serían la única compañía aparte de Sony que tiene esa certificación y que puede, por ende, acceder a la tienda de aplicaciones de PlayStation de Android para jugar juegos de hace 15 años. Ay, no, que mames. A huevo, no mames. Pandora's Tower, otro de los juegos que no se ha confirmado en América, tiene fecha de salida en Europa, que es del 13 de abril. No sé si saben que The Wizard of Oz, ese libro, tiene un problema de autor, de derechos de autor, que se han estado peleando tanto la Disney como la Warner desde hace muchos años. Ajá. Porque a final de cuentas el libro The Wizard of Oz fue liberado como dominio público en 1899, pero no ha evitado el sinsentido de que el copyright se instalara en la obra. Cuando en 1939 Warner estrenó la obra con Judy Garland, se hizo oficialmente con el concepto de la obra original, pero aparentemente Disney... ha estado peleando porque ha querido lanzar una película llamada Oz the Great and Powerful por Sam Raimi como director. Wey, ya está en producción, va a salir James Franco, ya la verga. Próximamente, What the fuck happened with the Wizard of Oz? Pero, o sea, ese es el pleito, es como el pleito de Watchmen que tuvieron Fox y Warner. O sea, están impidiendo que la película siga con su desarrollo porque los derechos están así como que en manos de todos. Como están como que volando, ¿no? Ajá. Una otra rápida, Assassin's Creed 3 llegará en octubre. Ya hay fecha. Y supuestamente va a suceder en la época de la Revolución Norteamericana. Ay, oye, ya mandaron a la verga eso de Egipto, ¿no? O sea, como que ya. No. Ah, sí, lo de Egipto mandaron a la verga y se supone que en este juego se va a acabar ya el arco argumental de Desmond. O sea, ya así como que su último ancestro estuvo en ese pedo y ya se acabó a la verga. Ok. Y ya después, si hay un Assassin's Creed 4, pues ya, otra mamada. Ok. Es que el proyecto para la creación del nuevo Xbox se llama Proyecto Durango. Está cagado. O sea, el nuevo Xbox se va a llamar Proyecto Durango. El proyecto para crear el nuevo Xbox es Proyecto Durango. Se llama Proyecto Durango. Ajá. Está... Se lo están armando ahí con lo... Es que no sabes que el procesador funciona en base a veneno de escorpiones de Durango. A huevo. A huevo. A toda madre. Se espera que en el E3 de este año probablemente Microsoft devele el concepto de la nueva consola, que ya lo han desmentido un chingo de veces. Tanto Sony como Microsoft están diciendo, no, vamos a sacar nueva consola. Pero por otro lado, los fans ya exigen la nueva consola, porque si ya viene el Wii U, o sea, no importa qué tan grandioso sea tu hardware, güey, ya alguien lo volvió viejo. Sí. Y Microsoft, fuera de Nintendo, Microsoft es el segundo en lista que necesita más cambio de hardware, güey. Sí. Te está muy atrasadín. Si han hecho unas actualizaciones interesantes. Yo siento que el Play aún va a aguantar. El Play, yo siento que el Play que necesita menos eso. O sea, sí. Realmente. Pero Microsoft, ahora sí que en la lista de quién necesita más el cambio de hardware, se nota más también en Microsoft ahorita que necesita ese cambio. O sea, porque tiene DVD, tiene la consola aún, sí, se sigue crasheando. Pero lo raro es que no le quieren poner Blu-ray, está raro eso, ¿no? Sí, muchos especulan que va a tener Blu-ray ya. Para sí, yo próxima. Creo que nada más lo dicen para de dientes para afuera, pero sí siento que le vayan a meter el Blu-ray. Lo que sí es que si el Wii U... No, el Wii U ni siquiera va a reproducir películas DVD. No, pero no, aún así vas a necesitar un medio de almacenamiento choncho. Sí, sí. Aunque bueno, siendo objetivos, incluso los juegos más chonchos de hoy en día no ocupan más de 8 GB. Pero bueno, mira, independientemente de lo que puedan correr en otro tipo de software, si sale el Wii U, entonces la consola más vieja, por así decirlo, o más austera, sería el Xbox. Por ende, sí ocuparía un cambio. El Play 3, debido a su poder gráfico, todavía podría aguantar un par de años más, aunque salieran las otras dos consolas, y sacar algo más chingón posteriormente. Bueno, pues esas fueron las noticias, excepto nada más porque Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, piensa desarrollar juegos para iOS, según dijo en su cuenta de Twitter. Ah, ¿verdad, cabrón? Les saqué una última noticia. ¿Y esos juegos van a ser el secreto del Surf? No creo. Sí. Nos vemos entonces. A la chingada de madre. El podcast, se lo lavan. El podcast de esta semana será sobre Ghost Rider, espérenlo el jueves. Y va a estar de huevos. Más o menos.